documental más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Tal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Porque eres parte de ti. Tú también tienes voz. Reporte ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. ¿Qué tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda. Esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera. Échale mi Richard. Suelta la papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. El lado B de la música. Otra alternativa para tus oídos. Notus Radio. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy la verdad es que estoy muy feliz porque de nuevo regreso a esto de las andadas, ¿no? De la radio. Por ahí quienes me seguían entre nosotras, pues ahora lo hago solita y pues van a tener que interactuar y platicar conmigo por medio de redes sociales. Que les recuerdo que por Facebook nos encuentran como Notus y por Twitter como @periodiconotus. Entonces por ahí para que estén en contacto conmigo. Igualmente a mis amigos que por ahí me están escuchando, igual por mi Facebook personal, mensajes, WhatsApp, lo que sea, por aquí les dedico las canciones que ustedes quieran y obviamente también mando saluditos, dedicatoria, lo que ustedes quieran. Pero bueno, doy la bienvenida. Primero que nada, hoy les puedo decir que hoy tengo un tema muy especial acerca de los tipos de infidelidades. Recuerden que es set de la mala. Entonces aquí voy a hablar un poquito más de eso, de la desconfianza, de la venganza, de qué hacer cuando te hacen ese tipo de infidelidad y pues etcétera, ¿no? Comenzamos diciendo que qué es la infidelidad, ¿no? Se dice que popularmente a las relaciones amorosas a corto plazo o a largo establecidas con personas distintas de vínculo oficial que a menudo se mantienen en secreto por considerarse como una amenaza a la institución familiar. Esto está de hueva. En pocas palabras les puedo decir, la infidelidad es pasarse de huevos con su pareja al serles como hacerles daño, ¿no? Porque en sí pues le estás haciendo daño a la pareja y pues se puede decir que eso está como muy pasado, ¿no? Bueno, a mí, que me ha pasado y así, pues es horrible. Súper, súper horrible y le rompes el corazón a la otra persona. Pero pues bueno, antes que nada, antes de comenzar ya de lleno con los temas, me voy rapidísimo a mandar saludos a Cindy Quiroz y a su bebé André León de parte de... Bueno, en Facebook está como Whiskers León o algo así, una cosa así, no me acuerdo. No recuerdo su nombre, pero le voy a poner su canción de Regulo Caro que se llama Me Gustas y con muchísimo gusto para su esposa y para su bebé. Así que muchas felicidades y por ahora me voy con esa canción y regresamos. A ver, haberte conocido a ti es lo mejor que has pasado. Aunque todos me digan cursi, pero qué importa si eso funciona contigo. 10 de calificación para quienes nos presentaron. Mi oportunidad eres tú. Te amo, te amo. Chiquita, bonita, me gustas, me gustas. Gracias por haber entrado a mi vida. Contigo encontré lo que cualquier hombre busca. Ternura en el alma y no una talla de cintura. Chiquita, bonita, me gustas, me gustas. Parece increíble tenerte en mis brazos. Que hasta de mi pobreza te hayas enamorado. Por eso a donde vaya, para ti diré te amo. Despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Bueno, pues estoy aquí de regreso. Muchas gracias por estar escuchándome y estar aquí. Obviamente, les mando un fuerte abrazo y un gran beso. Enorme, claro. Antes que nada, quiero agradecer a mi compañero productor, Abraham Soria, que por aquí me está ayudando en controles, ya que estoy hoy un poco nerviosa y no me puedo hacer cargo como de todo. Aunque dicen que la mujer sí puede hacer cargo de todas las cosas, ¿verdad? Pero hoy no. Hoy no fue el día y quiero darles a todos ustedes el mejor programa, ¿no? Aprovecho para mandar un saludo a Selena Martínez, que por ahí me está escuchando. Muchísimas gracias, Selena. Y también a Marlene Aramburo, que también una de mis mejores amigas, que por ahí también me está escuchando. Muchas gracias, baby. Te quiero muchísimo. Y claro, por supuesto, unos saludos anteriores. Hace tiempo que por ahí subí unas fotos. A Vanessa, hasta Durango, claro. Denise Olivera, hasta Tamaulipas, que por ahí también creo que me está escuchando. Pero bueno, por ahora así voy a dejar los saludos porque son muchísimos más. Y claro, con canciones para todas dedicadas y todo el show, ¿no? Empezamos con el tipo de tipos de infidelidades. Voy a comenzar con la primera, que es la que más me caga. Es acerca de los mensajes de texto con otras personas. Se supone que estás con tu novio, en este caso, como yo estoy así como en contra de los hombres, pues no importa. Si me está escuchando un hombre, pues ahora le puedo decir, en caso de que estés con tu novio así, siempre hay amiguitos o amiguitas súper zorras o súper putos que están jodiéndole la vida a tu novia o tu novio, ¿no? Entonces, traten de hacerlo de una manera muy romántica. La manera de hablar con tu pareja es así como que, ay, corazón, mi amor, cómo te extraño, bla, bla, bla, y cosas así, quiero verte, cuando te veo, o así, cosas que pues tú, no sé, llegas a ver o el celular de tu pareja y es así como que, no mames, ¿esto qué, no? Cuando hay explicación, obviamente, sí es así como de, bueno, lo puedo aceptar, ¿no? O a veces pasa de que no conoces a la persona y ves los mensajes así de qué pedo, quién es o así, ¿no? Pero luego cuando ya la conoces o te la presenta o te lo presenta y es así como de, no, pues mira, es que es mi mejor amigo o cosas así, ¿no? Es casi mi hermano, bla, bla, bla. Y pues tiene su novia. Bueno, ya ahí ya es otra cosa, ¿no? O así porque se supone que el amigo pues ya está muy enamorado. Entonces así como que, bueno, me tranquilizo un poquito más cuando pasa ese tipo de situación. Pero obviamente a ustedes sí les queda mucho el saco en este tema. No sé si les ha pasado, creo que sí, que es lo más obvio. Yo creo que toda la gente nos ha pasado. Yo no les puedo negar que con mucha gente me llevo así. Pero siempre, o sea, en el límite, y claro, todas son amigas o amigos muy cercanos que con los cuales pues sí me llevo como que bien, ¿no? Pero obviamente cuando lo hablan conmigo así de, ¿sabes qué me molesta? No, pues ¿sabes qué? Voy a evitar hacerlo y pues es una manera así como de relajar las cosas con tu pareja, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí, ahorita estoy súper soltera, así que no tengo problemas de infidelidad, o eso creo. O no sé, pero bueno, otro tipo de infidelidad. Ah, no, pero esperen, no me puedo ir tan a largas con ese tema de los mensajes de texto, porque voy a dedicar una canción que ahorita me están pidiendo, porque si no se me van a ir de aquí del aire. La canción de Compartir de Carla Morrison para Enrique Bravo de parte de Doris Conejo. Muchísimas gracias por estar aquí y un abrazo enorme. Nos vamos y regresamos con el tema de infidelidades. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y llorar con tus ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. No es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tu ser es alimento a mi bien, vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amar. Busco hundirme en tus ojos y en tus sentidos. Busco derramar mi querer por tus oídos. Busco rendir mi ser y volar contigo. Quisiera compartir toda mi vida contigo, pero hay una cosa que te debo decir. No es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tu ser. A temblar, cada paso que das afirmas mi amar. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amar. Yo, oh, despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí escuchando mi programa. Hubo un momento que me salí del aire, pero pues claro, para eso estoy grabando y va a haber podcast. Entonces, prosiguiendo con los temas, estábamos en la primera infidelidad de los mensajes de texto. Pues órale, ya va una. Pues ahora sí, con eso de las amistades y eso, medias raras con las que se lleva bien tu pareja, una de ellas es la manera en cómo se tratan. Bueno, habíamos dicho de mensajes de texto, ¿no? Pues ahora no, ahora estamos hablando de cómo se tratan en persona. Eso significa abrazarse todo el pinche tiempo, o estarse besándose, o cosas así por el estilo. Entonces eso no está chido, y sí dan como que celos, ¿no? Y como les dije, aún así, aunque sepas que son sus amigos, sus medios hermanos, o no sé qué onda, no importa, eso no importa. Sigue dando celos, sigue calando, entonces no lo hagas. Lo hagas, si tú lo haces con tus amigos o con tus amigos, no lo hagas y evítalo, ¿no? Evítalo más que nada. Pero bueno, entonces creo que ya volvimos. ¡Ay, ya volvimos! ¡Qué genial! Ya estoy al aire otra vez, pero como les dije, hay podcast, entonces en este caso, por ahí me escucharán los minutos, el minutito que se perdieron de mí, pues por ahí me escucharán en el podcast. Les comentaba acerca de cómo se trataban las amistades, pero ya en persona, y les comentaba así de los abrazos, de los besos, y cómo son en persona, de acariciar, o que el piojito, que esas mamadas, eso no está bien. No lo hagan enfrente de su pareja, por favor. Y con la siguiente es acerca de la infidelidad por compromiso. Esto ya va más allá de una amistad, y eso ya está muy clara esa infidelidad, acerca de, por ejemplo, si estás casado o están en unión libre o algo así, te estás viendo con otra persona con la cual que también te estás comprometiendo, obviamente esto está escondidas, pero ya te estás comprometiendo a tener como otra vida, ¿no? Así como dice la canción, mi segunda vida. algo así. Entonces también eso ya es como muy aparte, ya es muy muy fuerte. Eso sí ya no se perdona ni a putazos. Entonces, ¿qué les digo? Yo qué pienso de esa infidelidad, pues se supone que si te unes con alguien, que si te casas con alguien, es para toda la vida. Se supone que si estás viviendo ya con esa persona, es porque quieres amanecer cada día a su lado, ver su despertar, la luz en sus ojos. Ay, no, qué pedo, me volví muy cursi. Pero bueno, ese es otro tipo de infidelidad. Pero bueno, nos vamos con otra canción que me súper, súper encanta esa canción. Se llama Te Quiero Mucho, de Río Roma, que claro, va súper dedicada para Shari Ortiz, que por ahí me está escuchando, León. Muchísimas gracias por estar escuchando, Shari. Te quiero muchísimo, te mando un enorme beso y abrazo. Y pues a ver cuándo nos vemos para la fiesta, ¿verdad? Pero bueno, por ahí te mando la cancioncita. Espero que te guste y continuamos. Notus Radio Online. Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad. Lo que es muy importante es hablarse con honestidad. Por eso hoy te traigo unas palabras que dejan late. No soy ningún poeta, ni busco impresionarte. Es que me gustas tú. Te quiero mucho. empiezas a pensar que es una declaración casual. No busco una respuesta, busco que tú sepas nada más que me gustas tú. No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo. Oh, baby, I love you. Yo quiero que te quedes en mi mundo. Quiero confesarte que aunque te conozco poco, ya sé que tal vez te sorprenda. Es feliz en un segundo, no sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo. Radio. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Les recuerdo que pueden estar en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Notus y en Twitter como arroba periódico Notus. Para cualquier cosa estoy a sus órdenes, cuando gusten. Pero bueno, prosiguiendo con... bueno, primero que nada, gracias por escuchar, Shari, para ti, canción para ti, ya. ¿Qué más? Bueno, por aquí tengo más canciones que dedicar, pero pronto, David, deme un tiempecito porque si no, no voy a poder con estos, con todo el tema, ¿verdad? El siguiente punto es la infidelidad puntual. Así se le llama cuando solo es sexo y que se oculta en el momento. En este caso, pues ya nada más te vas, te coges con alguien y pues ya vas y luego le das un beso a tu novia o a tu novio y se duermen juntos y así. Pues así de específico es, pero ni modo, si duele decirlo, pero así es esto de las infidelidades. Ahora vamos a cómo, qué hacer cuando te son infieles. En primera, nos vamos con la depresión directamente. No entres en depresión, tú vales mucho como persona, tienes dignidad, entonces no caigas nuevamente en esa persona. Yo sé que hay mucho amor, yo sé que lo adoras, la adoras, lo amas, la amas muchísimo, pero ni modo. Te tienes que aguantar y decir, no mames, yo valgo un chingo, puedo conseguir a otra persona mucho mejor que esta, puedo hacer las cosas mejores y no quiero una vida así, porque es la realidad. Si le perdonas una, le vas a perdonar 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y pues no está chido porque él va a saber que pues te tiene ahí cuando se le pegue la gana y pues no, eso no está bien, no está padre, ¿no? De otra manera, lo que puedes hacer Yo sé que duele y todo lo que quieras, pero es como distraerte. Distraerte en otro tipo de cosas. No actuar en el momento de la infidelidad. O no actuar en el momento en cuando te enteras que son infieles, sino esperar que el coraje pase, ¿no? O sea, que el coraje, no sé, se baje lo que más se pueda, los días que tenga que durar, que se baje, y luego platicar con la persona y decirle, ¿sabes qué? No puedo más con esto. Ya sabe, ¿no? El choro mareador de cuando terminas con alguien. Pero más cuando son infieles, yo la verdad, pues sí los mando a la verga. Porque eso no está chido. Y pues no, yo me creo buena como persona y con valores muy, muy buenos. Al menos yo. Y sé que ustedes también, cada uno de nosotros somos únicos y podemos sobresalir de ese tipo de errores. Pero al final yo no les puedo decir nada. Al final es decisión de cada uno de ustedes y cómo quiera seguir tomando las cosas. Sí hay veces en que se malinterpretan situaciones en las cuales sí debes de haber dar como ese tiempo para que esa persona te lo explique, ¿no? Porque de alguna manera las cosas están raras y si es como de, bueno, te doy tu tiempo para que me expliques el porqué y así. Si me convences, pues a ver. Y si no, pues a la chingada. Porque así es la realidad. Pero bueno, prosiguiendo con la música y las dedicatorias, nos vamos con algo más de la Quinta Estación, dedicada para Leslie Villagómez de Valle de Santiago, que por ahí también está escuchando. Muchísimas gracias, Leslie, por estarme escuchando y por supuesto aquí en vivo, aunque sea tarde. Muy feliz cumpleaños. El día de ayer fue su cumpleaños y te mando un enorme abrazo, un gran beso. Te quiero y muchísimos saludos. Por ahí nos vamos con la canción Algo Más de la Quinta Estación. Regresamos. Notus Radio Online. A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero. Porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto. Porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más que contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que eres mentira, por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más. Porque Radio Online. El portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Bueno, pues estoy de regreso. Ya sé que me extrañaban, nada, no es cierto, broma. Estoy de vuelta con los que se acaban de unir, que por ahí ya había varias personas que se acaban de unir otra vez a mi programa de radio. Estoy hablando acerca de los tipos de infidelidades, por ahí ya mencioné algunas, y ahora me estoy enfocando en qué hacer cuando te son infieles. Lamentablemente, la mayoría de las personas pasamos por esta situación. Incluyéndome, claro que sí. Es muy, muy feo pasar por esta situación. Sí te rompen el corazón, claro que sí, pero hay otras veces en que las personas, o sea, por ejemplo, hay parejas que sí son infieles mutuamente. O sea, si tú me haces eso, pues órale, o sea, yo también voy a ser cabrona y me voy a ir a coger o a hacerte infiel con alguien más. Entonces, hay personas que sí reaccionan así. Hay otras personas que van y sí se madrean a la vieja, se madrean al güey con el que les pusieron el cuerno cuando se enteran. Pero hay maneras, obviamente, bueno, hay como distintas cosas, ¿no? Cuando se enteran y cuando no. Cuando no se enteran, hay personas que les gusta ser infieles. Entonces siguen y siguen siendo infieles todo el tiempo. Y jamás su pareja se entera de esa situación. Entonces, cuando llega el momento, después, no sé, de tiempo, no sé, es una relación de años y de repente llega el momento en que se enteran que les fueron infieles mucho tiempo y con tales personas que tú jamás pensaste en la vida que les iban a poner el cuerno. Ya saben, las amistades zorras y putos por ahí que andan rondando alrededor de sus parejas. Llegan a ser esas personas con las cuales fueron infieles alguna vez, ¿no? Y sí duele, pero ya cuando ya son relaciones de más tiempo, sí es así como de, bueno, o sea, lo podemos platicar si fue hace tiempo, si es pasado, y a lo mejor te lo puedo perdonar, pero sí es como muy complicado, muy, muy complicado esa situación. Pero bueno, por lo pronto, con ese segundo punto de acerca de las infidelidades, pues nos vamos con otra canción. Yo sé que tengo muy poco tiempo para ustedes, pero voy a intentar complacer a cada uno de ustedes con las canciones que por ahí me pidieron. Nos vamos con una canción que se llama Cenizas en el Mar, de Ale Aldana, que por supuesto va para dedicada para mi amiga Dani Arreguín, que por ahí también me está escuchando y que no ha dejado de escucharme desde que comenzó mi programa. Muchísimas gracias, Dani, y mi cuñada, claro. Hablando de estos temas, pues claro que puedes interactuar conmigo y pues echarte la plática, ¿no? Aquí. Pero bueno, te mando muchos saludos, sabes que te quiero mucho y te mando un abrazo. Nos vamos con tu canción y regresamos. Notus Radio Online. mezclan, nació la tierra y con ella nació el mar, y entre otras mil cosas llegó el futuro y ahí estabas tú. Las cosas vuelven a suceder, en otra vida yo te vi volar. Estos encuentros nuestros no son casualidad, te lo aseguro. Sabremos encontrar como lo hicimos cuando el tiempo era más puro y el cielo más azul. Y puede ser que después de ti la vida no vuelva a ser igual. Permíteme celebrar que somos uno y decirte que tú. Es como gritar y que nadie te escuche mientras caminas solo por la calle de noche. Así es la vida sin ti, sin todo lo que tiene que ver contigo. Así que gracias por existir. Quiero que vivas muchas vidas más. Yo siento la vida mía. Es para cuidarte, amarte, lamerte y decirte que. Radio Online. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Bueno, pues estoy de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Muchas gracias por estar aquí escuchándome. Me da muchísimo gusto que el primer día inaugurando mi programa tenga tanta gente bonita que me está escuchando. Les mando un gran beso y un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y claro, cada viernes síganme a las 12 de la tarde, a partir de este viernes, obviamente, porque hoy lo inauguro y lo inauguro con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Aprovecho para mandar saluditos que por ahí están interactuando conmigo en página de Facebook de Notus. a Héctor Martín Pérez Medel, que por ahí está escuchando, Javier Gallegos, Víctor Eduardo Zamora y Diana García, que por ahí también me está escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto también a una queridísima amiga de hace muchísimos años. Es que no les he dicho, pero juego fútbol. Soy afortunada en serlo. Pero también es una compañera de fútbol de hace muchísimos años. Fer Trillo, gracias por estar escuchándome. Te mando un gran abrazo y un gran beso enorme. Pues continuando con el tema de la infidelidad, ya nos vamos a algo un poco más serio, entonces por eso mi voz es un poco más seria. Ya no me voy a reír tanto, se los prometo. Ya se puede decir que la ayuda ya profesional cuando te son infieles. Aquí ya de plano es cuando ya entras en una depresión muy, muy fea, cuando ya necesitas como una ayuda, ya va más allá, ¿no? De un psicólogo o una psicóloga. Sí hay gente que sí se clava tanto o sí se enamora tanto que cuando se llegan a enterar de la infidelidad o en este caso del engaño, pues sí es muy fuerte. Hay gente que se termina suicidando literalmente. Hay otra que, no sé, empieza a desnutrirse, empieza a adelgazar, o sea, se empieza a enfermar. No sé, me ha tocado, se los juro que sí me ha tocado ver gente así por ese tipo de situaciones. Y sí es muy feo, muy feo, muy, muy cruel ver a una gente así, en depresión por una persona que jamás valió la pena tenerla a su lado. Y se los puedo decir, aunque digan, bueno, es que mi novio o mi novia, no sé, duré mucho tiempo con ella y todo el pedo, y la quise mucho, lo quise mucho, es así como de, pues sí, o sea, en el momento pues sí lo quisiste, pero ¿qué pasó en la infidelidad? Creo que hasta lo llegaste a odiar o la llegaste a odiar en el momento, y pues ahí como que te das cuenta, no, pues sí es cierto, o sea, sí, como que llegué como entre el odio y el amor, aunque mucha gente diga, no, es que yo nunca lo voy a odiar o la voy a odiar, o yo nunca voy a tener como el rencor en mi corazón y bla, bla, bla, esa es una mamada. La realidad es que tú sola contigo mismo o contigo misma, tú sí dices así, no mames, o sea, ¿cómo me puedo hacer eso? La neta, qué cruel. La neta, sí siento como rencor, siento coraje, quiero como hacer algo, como vengarme, como hacer algo, no sé. Pero les decía, esa ayuda profesional, ya cuando es algo muy intenso, en estos casos se dan ya más, no sé, cuando son muy, muy niños, no sé qué edad se puede decir, que los 13 a los 16, 17 años, que ahí son como como la ignorancia, ¿no? De decir, no, es que fue mi primer amor, me enamoré y por eso me quiero suicidar, porque ya jamás nadie en la vida me va a amar. No me inventen, o sea, les falta un chingo de vida, un buen de recorrido por su vida. Entonces, no piensen así. Y hay otras situaciones, bueno, esas situaciones como la pubertad y ya, eso, ¿no? Lo dejamos a un lado. Pero hay otras situaciones más fuertes, que ya son más grandes, que las personas ya adultas, no sé, ya con compromiso y todo, como les dije, que sí se llega a tener ayuda profesional. Hay veces que cuando se quiere como recuperar la relación o se quiere recuperar el matrimonio, sí ya van como eso de las terapias de pareja y de terapias familiares y cosas así, ¿no? Pero eso ya va como más al extremo. Pero bueno, antes de irnos a la siguiente canción, quiero mandar un saludo a la guardería Uritos, que por ahí me están escuchando las maestras, que están muy entretenidas escuchándome. También un saludo a mi mami, que por ahí me está escuchando también. Antes de irnos a la canción, también quiero mandar saludos a Michelle Rivera y Priscila Borja, que también por ahí son mis compañeras de fútbol, ¿verdad? Muchísimos saludos, las quiero muchísimo. Ya saben, cuando quieran estar aquí en mi programa, quien sea, no solo mis amigas, o sea, ahorita la aclaro, quien sea quien quiera estar aquí en mi programa hablando de algún tema, con muchísimo gusto yo lo recibo y platicamos el tema que ustedes quieran. Igualmente, si quieren dedicar, no sé, pedir matrimonio por aquí o lo que ustedes quieran, pueden venir a hacerlo en mi programa, porque las puertas están abiertas aquí en Notus. Entonces, nos vamos a la siguiente canción, que se llama Tengo que colgar. ¿De la MS? Sí, productor, sí, sí, sí. Ah, bueno. Tengo que colgar de la MS, que va también para mi amiga Leslie, que por ahí también me está escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí, Leslie. Y pues nos vamos con la canción y regresamos. Escuchen esa canción porque es buenísima. Es para ponerse una peda, pero peda. Notus Radio Online. Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalles, sabes de qué hablo. Porque eres así. Porque eres así. No te deseo mal de corazón, te digo. Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabes el desorden que me has provocado cuando al fin logré tener acomodado todo mi interior. ¿De qué me sirvió? Y sé que a veces nada sale como uno quiere. No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere. Hemos olvidado. Te voy a olvidar. Y si al principio hubieras dicho la verdad, no me hubiera enamorado, yo también sé jugar. Suerte en todo, tengo que colgar. Online. Porque eres parte de aquí, tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Bueno, Estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Estoy enojada, sí, ahora sí, estoy muy enojada. Porque estoy inaugurando mi programa y pinche internet. Me salió un poco del aire, pero ya les dije, esto es podcast y entonces, pues por ahí quedará grabado todo lo que esté diciendo en el programa. Entonces, prosiguiendo con el tema y diciéndoles y reiterando que estoy muy enojada porque me salí del aire, porque sí había gente que me estaba escuchando y no quiero que se salgan, quiero que sigan aquí y que me esperen, por favor, por favor. Pero bueno, siguiendo con el tema acerca de la infidelidad, yo les aconsejo, bueno, es un consejo nada más, que cuando les pase esto, cuando se lo hagan a ustedes, eso de serles infieles, cuando se los apliquen, pregunten por qué. Pregunten por qué les hicieron daño, qué pasó o etcétera. Les voy a decir por qué. Porque hay como relaciones que se vuelven costumbre y se vuelven algo rutinario, que la verdad, si llegas a alejarte de la persona, si llegas a hacer como pensar en la situación, en lo que está pasando. No estoy diciendo que dejes de amar o querer a la persona, porque eso no tiene nada que ver. Yo me refiero a que caes en una rutina muy así de, no, pues ya sabemos qué día nos vamos a ver, qué vamos a hacer, y siempre es lo mismo. Trata de ser como algo espontáneo, no sé, como algo, no sé, haz las cosas distintas a lo que siempre haces con tu pareja. Porque sí, o sea, yo sé que ya es tiempo, ya sé que son años, pero siempre hay algo nuevo que hacer, siempre, siempre. En este caso, si tu pareja es algo negativa o negativo en situaciones de decir, bueno, pues vamos a este lado, no, que tengo hueva, o cosas así, o que vamos a hacer esto, no, que etcétera, etcétera. Eso no está chido. Habla con la persona y dile, pues es que vamos a hacer algo bien, vamos a hacer algo padre, vamos a hacer algo distinto y vamos a salir adelante con la relación, ¿no? Porque eso queremos recuperarla. Entonces, en este caso, pues ya me estoy enfocando en otro como tema, ¿no? Ya cuando las relaciones ya quieren recuperar esa estabilidad o ese tiempo perdido en otras cosas que fueron como estúpidas y que hubo muchas peleas o que hubo muchas discusiones, y pues eso no lo lleva más allá. Entonces, por ahora es como el último subtema que tengo que decirles. Nos vamos a la siguiente canción, que se llama, a ver, permítanme que pregunte, por favor. Se llama Estigma de Amor, de Kenny García, que va dedicada para mi amiga de Valle de Santiago, Ann, que si me estás escuchando, para ti, con toda la dedicatoria del mundo, y muchísimos saludos para ti, que estás por ahí escuchándome, y pues escúchenla. Regresamos. Notus Radio Online. Cielo siempre encuentro consuelo, porque aunque tú estés lejos, es el mismo techo. Si escribo poemas en que hable de tus recuerdos, sé que tu oración en respuesta es pierdes tu tiempo, y el mismo no es en vano. Vivido demasiado, aún con tanta historia, tú estás y permanecerás. Te abrazaré y te besaré en mis sueños, despertaré.